Dice que está muy contento por haberse comprado el partido, porque ya ha visto un par de ocasiones. Sí, 11 euros y 99 céntimos de euro. Bueno, ya he visto dos ocasiones por esa módica cifra. Sí, lo que he visto es por qué a los delanteros les cuesta tanto amagar en el área, se les funden las luces. Si amaga, Tico, la jugada que se ha quedado mano a mano con López Vallejo, el portero se va al suelo y tiene hasta la portería libre, pero se ponen fatal los delanteros en esa situación. Bueno, yo en concreto a Tico prefiero verle reventarla desde fuera, claro, que en un mano a mano. Exactamente. Porque me fío más de su golpeo que de su quiebro de cintura, pero bueno. Por lo demás, yo creo que es un encuentro, como habéis dicho, de dos equipos de características bastante parecidas. Yo, desde el punto de vista del Athletic, tendría bastante miedo a Víctor y a Jorge López. Sí, que tiene un poco de caballería ligera, exactamente. Pues hoy la tienes, ahí con Esquerro, con Julen. Y de momento, mira, otro remate de Carlos García afuera. 15 minutos, 0-0. 0-0 también en Riazor. Nos hemos perdido algo, que nos vamos a ir a Córdoba. Primera visita al Córdoba Figueras. José Ignacio. Prácticamente nada, desaparecido un poquito en ataque el Deportivo La Coruña, que intenta salir ahora en velocidad por mención de Tristán. Vamos a ver esta jugada con Dialmiña. El Valladolid estaba llegando algo más suelto, pero el Depor se está viniendo abajo. Se está creciendo el equipo de More, que sale con autoridad. Fíjate cómo juega ahora Caminero prácticamente hasta la línea de medio campo sin que nadie le salga el paso. Balón para Fernando otra vez con Caminero. Nos vamos a Córdoba, a las 9:30 comienza el último de los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa. Es el partido que no tiene equipos de primera. El Córdoba de segunda división recibe al Figueres de segunda división B, en el Arcángel, donde en teoría deberían de estar 15.000 espectadores, porque desde el Jurásico no estaba el Córdoba en semifinales de la Copa, y ahora está bien cerquita de conseguirlo eso. Pues ayer solo se habían vendido 1.000 entradas de las 15.000, más o menos. José Antonio Alba, Juan Luis Dávila. José Antonio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Paco González, oyentes del carrusel deportivo de la cadena SER desde Córdoba. Pues Paco, fíjate, ayer 1.000, hoy otras 1.000. Yo creo que aquí no va a haber ni siquiera 2.000 personas para ver este partido entre dos equipos modestos. Uno va a estar en semifinales y vamos a estar pues casi en familia, como si estuviéramos en casa viendo el partido. Aquí de momento no hay, pues yo creo que no hay ni 500 personas, pero poco a poco va entrando público. No sé si habrá habido un último tirón en taquilla esta tarde, pero en principio unas 2.000, 2.500 personas van a ver el partido en directo aproximadamente en el estadio del Arcángel. ¿Y eso después de ganar el Ferrol 3-1? Efectivamente, porque el Córdoba en Liga no marcha demasiado bien, pero se ganó en Jaén, se perdió con el Eibar aquí el último partido del año 2001, también con la lluvia, pero se ganó y se ganó con contundencia el pasado domingo en Ferrol frente al Racing. Atención, perdona, que tenemos... ¡Al gol! En Villarreal, Liberto. Gol del Athletic de Bilbao. Marcó el Athletic. Marcó el equipo vasco. Por mediación de Tico, me parece, fue Tico. Tico fue el que marcó. Le pegó un zapatazo increíble en una jugada increíble que... Y ahora mismo lo saca desde la propia raya. Ahí sí está tampoco, bien. Yeste. Tampoco. Otra vez, cuidado, Julen Guerrero, Echeverría arriba. Lo que ha perdido Echeverría, le ha caído una pelota que no se la esperaba en la frontal del área pequeña. La última, me dice Tito Lazusta que cabe la posibilidad de que te veamos en San Mamés con la bufanda de la Real Sociedad el sábado. No, eso es imposible. A mí no me metas en más líos, que yo no he dicho nada, ¿eh? No, pero vamos a ver, pero si lo que está claro es que... Cariño, no tienes que tener al Atleti, obviamente, pero la Real también tienes que tenerla ahí... Claro. No, vamos a ver, yo lo que no oculto es mis opiniones en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, mis sentimientos tampoco los oculto. Vamos a ver, yo soy del Atleti de los pies a la cabeza, y no he renunciado nunca a ser del Atleti. Lo que sí está claro es que tengo un afecto y una simpatía grandísima por la Real Sociedad. Primero, porque es un equipo vasco, y segundo, porque además he estado ahí entrenando, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en esas dos connotaciones han hecho de que yo tenga un aprecio especial por la Real Sociedad, que lo he tenido siempre. Para conseguir una clasificación mejor, pues preferiría que ganara la Real, ¿no? Oye, Avellán, que antes de despedir... Espérate, que vamos... Dime. No, que antes de despedir ha habido un momento que tú me reías. Yo me reía de las cosas que le decía usted a Clemente, porque hay cosas que son risibles, y a mí me parece risible la respuesta que se diga que ahora a Camacho se le ríe todo, porque eso no es verdad. Eso es risible, a Camacho no se le ríe todo. Bueno, se le ríe parte, no, es igual. No, pero yo creo que efectivamente a Camacho también le pegan algunos palos. Claro, pero no se le ríe todo. Eso es indudable, pero no. Y luego que me parece risible en ciertos contextos. Se hacen los mismos análisis que en Italia, ¿no es verdad? Pero vamos a ver. No se hacen los mismos análisis porque en Italia los hacen con rigor, le dan positivo, y en España hay 1.600 y no sale ni el 0,5 positivo. O sea, que eso es risible. Eso es lo que me parece muy risible, decir que es en España lo mismo que en Italia. O sea, hablas, a veces hablas tan rápido que se te entiende poco. Si no es un problema de que hable rápido, es que entiendes muy lento. Si no es una cuestión que... No, si entender lento es que yo soy muy mayor ya, Zara. No, por la misma edad que yo... Que no tengo ganas de discutir. No, no, si yo tampoco discuto, yo constato una realidad. Bueno, don Javier, que tenga usted un buen año y, y suerte para tu atleti. Y suerte para tu atleti el sábado. Que eso es importante, bueno, el trabajo y la salud. Un abrazo fuerte. Que vaya todo muy bien. Hasta luego. Vamos con el rayador, venga. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Adolfo Domínguez, rebajas. Rebajas, Adolfo Domínguez. En la Clínica Estética Ramón Galindo todo es posible. ¿Ha soñado con ser otra persona? ¿No está contento con su físico? La Clínica Estética Ramón Galindo ha sido especialmente creada para usted. Visítenos y yo mismo, Ramón Galindo, un servidor, le atenderé personalmente. Clínica Estética Ramón Galindo, cueste lo que cueste. Cosas así solo pasan una vez a la semana. Porque ahora, cada viernes, con el cuponazo de la ONCE puedes ganar 5 millones de euros, 831 millones de pesetas. Cuponazo de la ONCE, más cuponazo que nunca. El Padrino, Casablanca, lo que el viento se llevó, Forrest Gump. Esto es la historia más grande jamás contada que solo el mundo ha logrado reunir. La historia de la humanidad en un año de cine. Una magnífica colección por solo 433 pesetas más. Este domingo la primera parte de El Padrino épico gratis. Solo con el mundo. Colaboran Endesa y Salamanca 2002, Ciudad Europea de la Cultura. Estamos con Gema Ruiz, farmacéutica. Gema, está claro que para blanquear los dientes con rapidez el kit blanqueador Clisiden. Pero ¿cómo mantenemos ese blanco conseguido? Pues una vez conseguido el blanco de dientes deseado con el kit Clisiden, lo vamos a mantener con la pasta Clisiden Brillante. Clisiden Brillante lleva una composición adaptada a conservar el blanco dental. Es decir, para blanquear los dientes utilizamos el kit blanqueador Clisiden. Y después, para conservar ese blanco dental, la pasta Clisiden Brillante. Ya lo saben. Para blanquear sus dientes, el kit blanqueador Clisiden está en su farmacia. Y la última prueba para ganar los 1.000 euros es comerse estas 6 docenas de huevos duros en 2 minutos. Y el tiempo comienza ya. No te compliques la vida. Ven este mes a tu concesionario Ford y descubre que al comprar un Mondeo TDDI, un Focus o un Fiesta, Ford te regala 1.000 euros. Y además, con una financiación a tu medida. Así de fácil. Por la cara. Ese que viene por ahí. ¡Maldición! ¡Es el capitán a la triste! ¡Malatesta! ¡Alto ahí, bellaco! Jamás olvidaré lo que me hiciste en la cuarta viñeta de la página 25. Cada domingo con El País, el capitán a la triste de Arturo Pérez Reverte en cómic. Y además la España del siglo de oro contada de forma amena por los personajes. Este domingo, las tapas y el primer fascículo gratis. El País, abierto a todos. El extremo corre por la banda, regatea a uno, a dos, se interna, llega al área, dispara ahí, ¡gol, gol, gol, gol, gol! ¡Que gol, nadie gol, te pare! Porque esta semana la quiniela tiene un bote de 1.235.000 euros. Y si eres el único de 14 con pleno al 15, por solo 30 céntimos puedes ganar 4 millones y medio de euros. La quiniela piensa, juega y gana. The Phone House, la primera cadena independiente de distribución de telefonía móvil en Europa, te ofrece El Radiador. The Phone House te pone en comunicación con la actualidad deportiva más divertida. The Phone House, soluciones integrales de telecomunicaciones. Aquí comienza El Radiador. El Radiador. 1:07, vamos rapidito, que tenemos muchas cosas de las que tratar luego en Tertulia. Me tiene loco Manolete, que están llamando a los extranjeros toda la tarde. Muy buenas noches. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, ese es el final del rayador que ya anticipábamos a las 12. Dice Roncero, ¿sí?, que se lo ha contado. Dice Roncero que se lo ha contado. Así que, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues creo que es la estrella de LAS ahora mismo y le llama al Lord del Desan para pedir información sobre Kiko. Parece Josep Piqué. Sí, ahora mismo. Bueno. Muy buenas noches. Buenas noches, García. Cordiales. Por cierto, estoy en condiciones de confirmar ya, es una filtración, pero con... ¿De qué me suena esa frase? No, estoy que estoy con el riesgo de confirmar. Con el riesgo que ello porque tengo yo a mis amigos que me han dicho que aunque será público la semana que viene, ¿sí?, el premio es nuestro. ¿De qué? La COPE recibirá el premio del Ministerio de Hacienda a la divulgación de la campaña del euro. No, es el medio en este país que mejor ha tratado todo el tema del euro con nuestro responsable, que nombrábamos allá a final de verano, que es Raúl Puchol. Efectivamente. Que es el que pone ejemplos prácticos cada día relacionados con el deporte. Es siempre más fácil entender las cosas cuando te las ponen en la vida cotidiana. Sus días contados en primicia informativa, en la COPE están sus días contados. ¿Claro de Puchol? Sí. ¿Por qué? Una oferta seria, seria, seria de Rodrigo Rato. Me acabo de hablar con Rodrigo hace unos instantes. Puchol hoy, aunque el premio no le darán en un par de días, Puchol sigue divulgando, sigue educando al pueblo. Puchol hoy en Tiempo de Juego nos damos un elegido magistral de lo que es el euro. Una más. Adelante. Donde los abonados tienen la entrada gratuita y además pueden sacar entradas al 50% de descuento con precios sin el descuento que van de entre los 36 y los 12 euros. Aquí el redondeo es a la baja. Oye, Puchol. Dime. 36 euros son 5.990 pesetas y 12 euros son 1.997 pesetas. ¿Este partido lo dan por pay-per-view? En principio yo he visto la unidad móvil por lo menos de Canal Now. Se había anunciado que sí. ¿Y qué cuesta? Pues no tengo ni idea porque yo no tengo pay-per-view. 11,99. 11 euros y 99 céntimos de euro. Ajá. ¿Cuántas pelas son esto, más o menos? Pues unas 995 pesetas aproximadamente. ¿Seguro? Sí. Convencidísimo. 12 euros. Ten en cuenta que son 2.000 pesetas. Si es que... Madre mía, pero no había dicho antes que lo había dicho bien. Este sí que redondea. Esto es un redondeo, ¿eh? Este el otro redondeo... día redondeaba entre 5.000 y 5 millones de euros. Don Fernando Hierro, ¿esto está bien o no? Pues la verdad. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué haces, Fernando? Nuevo. La verdad es que todavía con los euros todavía Fernando, ¿cuál es? Ahora mismo... ¿Tú con tu reloj en euros? Que todavía tengo... Mañana tengo que ir a clase, venga, José Antonio. Venga, que me hablo... Conversión rápida. ¿Qué hora es? Un euro... ¿Son las 1 euro? 1 euro menos 3 céntimos aproximadamente. ¿Un euro menos? ¿Y en Canarias? Pues evidentemente, 1 euro humano. Sí, perfecto. Posiblemente oye, nos abandones, si es verdad lo que dice... Tengo una primicia de tu compañero de... Dime, de Villarreal, de Castellón. De Puchol, de Raúl, sí, ¿qué? De Raúl Punchimbol. Sí. Que como está el tema, mañana ya se incorpora con Rodrigo Rato y ya va a Argentina a arreglar todo eso que necesita. Pues posiblemente Puchol se nos vaya con Rodrigo Rato, pero quien nos va a abandonar, si todo sigue así, es Miguel Ángel Muñoz, que se nos va a ir al Ministerio de Cultura con Pilar del Castillo. Al loro, cuando nos ha explicado... De hecho, el Rubio hizo parte de la LOU. ¿Ah, sí? Sí. Pues al loro, porque nos ha explicado con todo tipo de detalles dónde está haciendo el stage este de invierno. ¿El qué? ¿El stage? El estaje de invierno, el Inter de Milán con Héctor Cooper a la cabeza. Iván Campo acaba de recibir una oferta de Italia procedente del Inter de Milán y precisamente del hombre que más apostó por él y del que gozó de toda su confianza, como es Héctor Cooper, que precisamente ahora se encuentra en las Islas Canarias haciendo una especie de pretemporada. Pablo, Mallorca, está en Mallorca. Está en Mallorca, pues yo pensaba que estaba en las Canarias. Entonces, todo está rodeado de agua. Nos estamos haciendo todos un lío con la concentración del Inter de Milán. Y si no, que te lo diga la tía. No, porque, mira, para acabar la de José Ramón ayer. Ahí voy yo. Y en Mallorca tenemos alojado al Inter de Héctor Cooper, que ha venido a pasar unos días de concentración, aunque sin Rivaldo. Exactamente. ¿Y qué más? ¿Que le haber invitado cumpleaños o algo? No, porque es verdad. Muchas veces el Inter, cuando va a Canarias, siempre dice: Rivaldo, ¿te quieres venir a comprar unos transistores que están baratos? Y hoy no. Bueno. Siempre que va Rivaldo al Inter. Larguero de ayer, tras el partido del Real Madrid Rayo Vallecano, José Ramón da paso a Alcalá y ocurre de todo. La verdad. Alcalá, ¿tú dónde te has metido? Por aquí. ¿Dónde? En el fondo. Sí, José Ramón. Sí. Buscar a Guti. No, lo que pasa es que te has cogido el micrófono viejo. Este funciona, ¿no? No funciona. Debes estar hablando por el de Romero. ¿Ahora? Ahí, ¿has estado a punto? Joder, qué cerrado. Ahora. A ver. Ahora, claro. Bueno, pues digo, si... Sí, ¿qué te pasa, hombre? Estamos esperando a Guti. Me da a mí la impresión de que no es la noche seguramente en la que Guti tenga muchas ganas de responder a muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, está ahora mismo dentro de la mujer, dentro de la carpa, ha entrado Jorge Valdano, ha entrado Raúl, ha entrado Fernando Hierro y vamos a ver si hay suerte. Bueno, a ver si hay suerte, sí. Está dentro de la mujer. Es que me traiciona el subconsciente. Si quieres te explico que es estar dentro de una mujer. No, si tú no lo sabes. Déjalo. Tú haces un submarinismo. Al loro con lo que viene ahora. Eso es lo que quito Roce. Recordemos un corte del larguero de la pasada semana, el corte en el que Paco Porras... De ayer. De ayer, bueno, sí, bueno, lo pusimos ayer, el corte de antes de ayer. Un corte del que Paco Porras, invitado por José Ramón, hace las predicciones deportivas de lo que va a ser este año 2002. Bueno, pues me vas a ayudar a mí esta noche, por favor. Dime. ¿Quién gana la Liga este año? La Liga... Pues España la veo en un plano maravilloso, en un plano admirable, pero no va a ganar la Liga. Sin embargo, el Atlético España de Madrid... España no gana la Liga. No, veo Francia, veo Brasil, veo Argentina. Ay, Paco, que me vas a joder la noche. Pero, ¿qué jugador de España puede destacar el Mundial? ¿Quién visualizas tú que...? Raúl es un canceriano lunático feroz, magnífico. Y caminero. Caminero puede ser la sorpresa. Guti, Guti también, oyes. Un equipo que veas tú mal, que vaya a bajar a segunda. Que vaya a bajar. Que vaya a bajar a segunda. Concéntrate, piensa en la ciudad. Veo problemas en el Barça. ¿Para bajar? Sí. Hostia, Paco. Ahora sí que te has pasado, Paco. Bueno, lo mejor. Gran Porras. Gran, bueno, Porras. Super García, no, ayer. Paco Porras, este es con quien yo tuve la oportunidad, recuerdas, el año pasado, de hablar largo y tendido. El Paco Porras, este es un. Oye, por cierto, García. García, espera, que ahora tengo una cuña puesta. Que te quiero preguntar una cosa. Adelante, pregunta. Tú ayer criticabas lo de Zaplana jugando en el Bernabéu, no, y lo de los políticos. Fue una cosa de Roberto. Y los periodistas, ¿no? Sí. Pero si es que hoy me acuerdo yo de una foto. ¿Tú tienes una foto en el despacho en el que estaba jugando al Bernabéu abrazado con Felipe González saliendo por el túnel ese? ¿Quién? ¿Tú? ¿Te acuerdas que Felipe... esa foto la he visto yo. Estaba abrazado a Felipe González. Sí, y Felipe vestido futbolista, pero con una gabardina porque hacía frío. Es una auténtica vergüenza. Menos mal que ha salido de la cadena COPE, porque es una cosa que no se podía permitir. Y tú jugaste al fútbol en el Bernabéu. Abrazado a Felipe González. Qué pena, García. Cáncer que ha tenido España durante tantos y tantos años. Bueno, era un paréntesis. Vamos a lo de la Roma de Capello. Que no he acabado. No, que fue todo, Federico. Tranquilo. Que ya Felipe González está caduco y trasnochado. Decía... Paco Porras, este es un colegial. Yo sí que hago predicciones para el año en curso, mucho más serias, mucho más rigurosas que Paco Porras. Escuchemos. Por cierto, en Italia, el campeón de invierno, el flamante conjunto que lidera la Liga, la Roma de Fabio Capello, ha sido eliminada de la Copa del Rey por Brescia. Voy a poner un rey... ¿Pero qué rey hay allí? ¿Qué rey hay allí? Amadeo de Saboya. El primero de Saboya. Amadeo de Saboya. Que vino a España y se tuvo que ir zumbando. No, es que voy a cambiar al rey. Porque como el rey nuestro siga yendo al palco del Bernabéu, se va lo manda para Italia. Lo mando para Italia inmediatamente. Bueno. Luego... Mar de Super García, al hilo de la cesión de Alfonso Pérez al Marsella, le metió en antena y al loro cómo le saludó. Sí, este sí. Alfonso Pérez Muñoz jugará cedido hasta el final de la temporada en el Olympique de Marsella. Don Alfonso. Hola, buenas noches. Ça va, monsieur. ¿Perdón? Ça va, monsieur. ¿Perdón? ¿Y cómo le va al señor? Ah, bueno, más o menos, mirando. Pues sí que está preparado Alfonsito para jugar en el Olympique. Si te cuento la mía de esta mañana, García. ¿Qué? ¿Cuál? ¿A cuál? El Whopper, que me mete unos embolados, el gordo me mete unos embolados y me pone a negociar con unos belgas. ¿Que es tu Roberto Gómez particular? Y ahí me ves por la redacción dando voces diciendo quién se habla por francés, que yo lengua muerta no estoy en apuesto. Pues y Melchor Ruiz ha salido. A mí me encanta el francés. Menos mal que sabía. A mí me encanta. Me encanta el francés. La lengua de Gilles Verbecot, de Jacques Brel. Bueno, lo llevaremos al programa. García, ayer hablando un día más de lo que sucede en el palco del Bernabéu. El rey está en su derecho de ir al palco del Bernabéu, como lo está, naturalmente, el presidente del gobierno. Sí, sí, sí. Lo triste es que el presidente del Real Madrid los utilice y además se vanaglorie públicamente que tiene a su lado a todos los poderes del Estado y del gobierno. Don Florentino ha transformado el palco del Bernabéu en una bodeguilla. Y eso es lo que yo le critico y le censuro. A él, no los que van. No es el rey de Florentino. No es el rey del Madrid. Todas noches igual. Que majestad, no le dejan dormir a gusto. La reina y yo me dijo ayer Sofi y me dice, Juanito, apaga la radio una puñetera. Bueno. Kiko ya ha entrenado hoy por primera vez, ya jugador del Extremadura, ya ha tenido su primer entrenamiento con el resto de la plantilla. No sé si Pierre ha llegado ya. También Pierre ya ha estado también en Extremadura. No ha llegado Kiko Pierre. Y Y Kiko, bueno, pues está levantando la expectación de cuantos medios de comunicación en este país y fuera del país, por cierto. Tanto equipo que creo que están preparando, por lo que me han contado, un reportaje precioso, por lo que me han contado los chicos de La Razón para el domingo sobre la reentrée de Kiko en el mundo del fútbol. ¿Ah, sí? Pero también The Sun, en Inglaterra, está preparando un especial de la reentrée de un tío... Yo recuerdo a los compañeros del diario The Sun, que hace muchísimos años, ¿te acuerdas? Yo les llamaba... Sí, sí. Y naturalmente, en justa correspondencia, a veces sucede... Claro, igual que nosotros, contrario. Cuando hay un problema en Inglaterra, le llamamos para que nos cuente, cuando él quiere algo de España, nos llama y nos cuenta. Ha llamado a la COPE, estaban todos preocupados para arriba y para abajo y no encontrado a nadie. Ha llamado a las, porque como escucha el teléfono, que cuando lo dan para lo de las camisetas del Roncero... ¿No habrá llamado para pedir una camiseta? No. Y entonces, no sé si ha llamado directamente a Manolete o es que ha cogido el teléfono él. Me ha llamado, me sonaba el teléfono y me ha salido... Claro, era algo del Atleti, algo de Kiko, y dice, esta déjamela para mí. Claro, ese Manolete el experto. Bueno, Manolete, el experto en relaciones internacionales del diario AS. Al loro con lo que viene. Oye, a ver. Sí. Hello. Sí. Buenas, sí. Buenas tardes. Sí. Mr. Manuel Steven. ¿Quién? Tú, sí, ser Mr. Manuel Steven. A veces de alguien, tú sabes que es Manuel. Llamo de Londres. Sí. Diario de San. Ok, sí, dime. Periódico de San. Sí. Pregunta por Manuel Steven. Soy yo. Hello, yo soy Hello. Periodista también. Encantado. My name is John Lane. Ok. Llamar a España. Sí. Porque querer aquí publicar. Sí. En San Journal Sports Internacional. Sí. Porque dicen en España tú conocer. Sí. About Kiko Barnaez, sí. Internacional, sí. Vuelve a fútbol otra vez. Sí. Understand me. One moment, please. Okay. Ahí está. ¿Tiempo de hablar de Kiko? ¿Tiempo de hablar de Kiko un poco? Máquina, ¿cómo? Inglés un poco, ¿no? John Maestro Manuel. Aquí un tío de la prensa, del fan. ¿Quién sabe hablar inglés? Mr. Manuel, oye, tu poder, no importa, ¿oye? No importa hablar en español. Ah, discúlpame, es que yo de inglés nada. No importa, no pasa nada, tú hablar en español, despacio. Sí, de y, Kiko, ¿no me has dicho? Sí. Mira, Kiko. No, yo voy traduciendo encima porque yo grabar entrevista voy a tener traducido ya. Si hablas despacio, no problema. Vale. Thank you for your help. Nada. Adelante. Vale. Kiko. Fue presentado ayer. Was presented yesterday. En el Extremadura. When I found a little bit woman. Ha optado down por the, volver. Thank you. One moment. Down around the corner. A jugar. Has enough from here. Porque el presidente. It's long train running. Del Extremadura. When I'm from here. Que se llama Juanito. With a love. Juanito es amigo suyo. I promise myself. Y fue compañero suyo, además. I promise to wait for you. En el Atlético. Midnight hour. Es un reto. When I was a little bit baby. Que se marca él. My mama was crying in the cradle. Para demostrar. In that home. Que todavía. Couldn't feel my home. Puede. Still believe. Ser futbolista profesional. Football player, professional, in the world. Y que su. Y lesión está olvidado. It's forgotten. Okay. Wait a minute. Lesión olvidado. ¿Cómo se equipo 9 es Extremadura? ¿Cómo es? Es tre ma du du Extremadura. Eso. Okay, go on, please. ¿Sigo? Sí. Ah, vale. Va a jugar estos 5 meses. That's in five months. Prácticamente. Which is not a long time ago. Sin cobrar un duro. Skin of form in a pelea. Su intención. Yesterday. Es irse del fútbol. My travel seems far away. Con un buen sabor de boca. Let it be in your mouth. Y no. I know. Por la puerta de atrás. For the back door. Ha despertado. Una auténtica fiebre. Fever. En Extremadura. In Extremadura. Con su llegada. ¿Cómo están en los supporters, los extremos? Locos. Los extremaduros. ¿Cómo están? Extremeños. Extremeños. Eso es. De Almendralejo. Correcto. Ok, ¿es una buena ciudad en España? Sí, sobre todo destaca por el jamón. ¿Y el mar? No, el mar está muy lejos de allí. No mar. No mar. Ok, sí. Espérate un momento. Sí. Pásame que esto me lo están metiendo los de... ¿Oye? Sí. Oye, me parece a mí que me estés gastando una broma. No entiende nada. No entiendo nada. Oye, es que se me acaba la batería, lo siento, ¿eh? Se me acaba la batería y no puedo seguir, adiós. ¿Qué happens? Madre mía. Gran Manolete. Que se acaba la batería. No, oye, si es un malvado, o sea, es un bajo. Me ha dicho, oye, les he aguantado 2 minutos, así ya les he pillado. Y 2 minutos. Lo peor es que no va a llamar Gerald Trivio ni le ha grabado otros 5 minutos con la repetición de la crónica. La bondad de Manuel Esteban solamente es comparable a la tuya, Avellán. Adiós, Joserra, adiós, García, adiós, termina el rayador. Me acaba la batería. Adiós, Pablo. The Phone House te ha ofrecido El Radiador. La primera cadena independiente de distribución de telefonía móvil en Europa te pone cada noche en comunicación con la actualidad deportiva más divertida. Cada noche en el Tirachinas, El Radiador con The Phone House. ¡Conéctate! Ya sois muchísimos los que habéis llamado al contestador ecológico de Supermercados El Árbol, COPE y Cadena 100 de Asturias. Ahora, la Luna Bicimensajeros pasará a recoger tu árbol con raíz y lo plantaremos en los montes asturianos. Gracias un año más por confiar en nosotros. Respetando la vida, construimos futuro. Supermercados El Árbol, COPE y Cadena 100 de Asturias. El domingo día 13 de enero, a las 12:30, tienes una cita en el pabellón Mata Jove. Se enfrentarán el Club Voleibol La Calzada contra el equipo que va el primero en la Superliga Femenina, el Club Voleibol Marichal. Ven a vernos y disfruta de un buen espectáculo. Cadena 100 Asturias te invita al primer concierto del año. En directo desde el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, La Cabra Mecánica. Disfruta en vivo con las canciones que fueron y siguen siendo un éxito el pasado y el año nuevo. El jueves 17 de enero a las 8 de la tarde en el Auditorio Príncipe Felipe. Y además, gratis. Cuando yo soy el hombre lobo, tú eres la mujer pantera. Deporte Base, todos los martes en su kiosco, con más páginas, más color y más noticias. Deporte Base, los martes en todos los kioscos de Asturias. En Cadena 100, todos los domingos cargamos el Tirachinas una hora antes. Todos los domingos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Todo el deporte contado como más te gusta, con el equipo más joven y divertido de la radio. Todos los domingos, el Tirachinas en la 100, a las 11. El Tirachinas. Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. 1:12, está Quique Guas y está Tito Ibazusta y está Walter García. ¡Está Walter! ¡Hola! ¡Hola, caballero! ¿Cómo está usted? ¿Qué pasa? Oye, el de cagón y ruleta fui yo, ¿eh? Sí, yo también. Y además lo mantengo en el tono cariñoso en el que lo dije. Por supuesto. Uh-huh. ¿Y no querrás que te demos una medalla por eso? No. Ah. Si yo lo que no me atrevería es a entrar con Javier Ureta a hablar de hombres y de posiciones. Lo que sí digo, a lo largo de su trayectoria, y creo que con un reportaje televisivo se podría ver... que la línea defensiva de los equipos que entrena Irureta... No te defiendas. Cuando juega fuera, está mucho más retrasada que cuando juega en casa. Yo hay grandes equipos que los otros se los han cargado. Eso es. Yo siempre he dicho del Bosque que mejor que lo deportivo, que lo hace muy bien, el secreto de este hombre supuesto, es lo que no sabemos, y es lo que les cuenta y lo que les dice y cómo les organiza la vida dentro del vestuario. Está cabreado contigo, Avellán, ¿eh? Así que ten cuidado. ¿Está cabreado conmigo? Sí. Bueno, chico, pues... ¿Qué quiera? Nada, pues los del Bosque, los cabreos duran... ¿Y tiene razón? No. Ah, pues entonces me quedo más tranquilo. Bueno, a lo que voy, oye, una cosa, un par de temas que yo quiero, salvo que a alguno se le ocurra apostar alguno, poner en la mesa alguno más. Uno es, ¿cómo funciona esto, los fichajes de invierno? Lo que ha pasado con Kerio en el Valencia no tiene explicación. Si tú le mandas ya a firmar, si ya lo anuncias, si ya le despides, si ya está todo hecho, no te lo puedes mandar con un paquete de vuelta con el pobre Barrachina, vicepresidente. Y el pobre Barrachina ayer en la tele y en la radio escuchándole, y claro, justifica lo injustificable. ¿Qué, ¿no? ¿Qué moneda hay en Inglaterra ahora mismo? No le llames pobre Barrachina, que te coge a ti en la jungla y te hace el pound en discos. Perdona, tú has dicho libra, ¿no? Pounds. Pues esto va en euros. Es un problema de pounds, pero es que es un problema de euros. Fulham, como van en libras, no se Bueno, pero el Fulham ha dicho, me parece de una bajeza, si no es así, aludir a problemas físicos, le mete a ser un lío al chaval tremendo, ¿no? Es el primer caso. Es un problema de comisiones, como ha ocurrido en muchísimos fichajes. La sociedad ha ido a fichar a Nihat y está esperando a que después de la operación de la rodilla lo traigan ya de recuperado. Cuando lo vieron los médicos de la Real Sociedad, descubrieron que tenía el menisco roto. Desde hace muchos años, el 90% de los problemas que surgen es un problema de intermediarios y de comisiones. Cada día pintan menos los equipos porque ha habido muchísimas ocasiones en que dos equipos se han puesto de acuerdo, el jugador está deseando ir a un equipo, déjame, y llega su representante y dice que no, y Jota, no. Déjame que te ponga el dibujo, que dibuje en este papel lo que ha ocurrido, a mi modo de verlo. El Fulham se interesa porque la gente se interviene o no interviene, porque es un buen futbolista con gran proyección. Me imagino que se habrán cruzado faxes, hablaron por teléfono, incluso algún intermediario había bajado para allá y viajado para acá, algún directivo del Valencia del Fulham, y llegan a un acuerdo, y es lo que comunican, recuerdo, oficialmente el domingo. El lunes se va porque se va y se despide. Pero no hay afirmación. Sí. Bueno, a partir de ahí, ¿qué coño han cerrado para que se vuelva al Cuando hay que cerrar definitivamente el negocio, aparte de los 2.000 millones que fuera a cobrar el Valencia, seguro que había 400 millones que no figuran en la contabilidad de ninguno de los dos equipos y que se tienen que llevar, no uno, posiblemente cuatro o cinco señores. El representante del jugador. Habrá un intermediario que haya hecho algo en la operación que sea inglés y que no pinte nada y que no conozca a Cario ni al Valencia ni a nadie. Nicolás Anelka, así funciona, Quique. 150 millones. Yo lo que puedo deciros en este caso es que él es el que rompe las negociaciones, el propio jugador, porque pide el doble exactamente lo que gana el Valencia, libre de impuestos. Pero escúchame, si puede pedir 200 veces más, no el doble, 200. ¿Pero qué lo pidió? ¿Al llegar? Ya lo tendría negociado. Porque los que llegan a un acuerdo son los dos clubes. ¿Acaso entonces, tú no tienes experiencia con determinados colaboradores que tú has negociado también en tu ámbito profesional? No, de esa no. Pero de esa, o sea, no. Que yo negocie tres y que, vale, pues nos damos la mano o pues nos la damos simbólicamente y por va el teléfono. Y Yalo y le ofrece más. Pero, mister, si el Racing... ¿Te ha pasado a ti? No, pero no es el caso. No, pero no es el caso. El Racing, que se mueve en cifras ridículas comparada con todos estos equipos, de los últimos 8 fichajes... 5 los ha echado para atrás la comisión de 3 representantes en el momento de firmarle. 5 de 8. El Racing, que mueve una décima parte que todo esto de lo que estáis hablando. Fue el profesor de consumado sobre todo, si quiere fichar. Pues que hubieran dicho que ha habido problemas económicos, pero lo que se ha dicho es que el Fulham aludió a problemas físicos. Tú me ponías un ejemplo. ¿Te puedo poner un ejemplo real en un minuto? Sí. ¿Te suena Taribo West? Sí. Taribo West hace 2 años llega a Sevilla. Se reúne en el despacho donde el señor Ruiz de Lopera tiene imágenes de todo tipo y una mesa enorme con unos balones y tal. Y llegan a un acuerdo los dos equipos, el equipo de procedencia de Taribo West y el Betis. Entra en escena el representante del jugador, que se llama Vasilevich. Y dice, bueno, pues lo que el jugador quiere cobrar es esto. Lo que yo voy a cobrar por la operación es esto. Lo que tienen que dar de comisión es esto. El señor Lopera, que conocemos cómo es, monta en cólera y echa del despacho al señor Vasilevich. Señor Vasilevich se baja a un bar que está esquina con el domicilio particular del señor Lopera. Y piensa Vasilevich que tiene secuestrado al jugador. Bueno, finalmente, a través del teléfono, sin dejarle subir a la reunión, dice, bueno, vale, vamos a acordar en lo que había antes, no en lo que querían realmente. ¿Sabes lo que hizo? A las 6 de la mañana cogió el primer vuelo para Madrid y desapareció hasta hoy. No se hizo nunca esa operación. Estaban todos de acuerdo, pero no se hizo. Es alucinante. Al Racing trae un noruego, Rusfeld, que lo trae del Benfica, lo tiene cerrado, y cuando van a firmar en un despacho aparte, el representante pide 100 millones de pesetas limpios para él. y se va el representante y el jugador cuando ya habían llamado a medios y a todo el mundo, estaba todo cerrado por una comisión de última hora. Yo en Madrid he visto pagar en pleno verano 1.000 millones y ya no me asusto por eso. Claro, pues claro. Si en el Racing, que son 4 duros, pasa eso, imaginaros. Y Anelka, donde se ha traspasado al Paris Saint-Germain, casi lo para la comisión, el traspaso. Y el Real Madrid ha pagado una comisión de más de 200 millones de pesetas para vender a Anelka. Y con As, los auténticos teleñecos de peluche del Real Madrid. Fíchalos con As por solo 5,26 euros. Ahí está todo el problema. Hablando del Madrid, muy breve. ¿Qué pasa con el tema Guti? ¿Le han cogido manía? Porque vamos a ver, una sección, una facción dura del Bernabéu. Pero esto no es de ahora, ¿eh? Velázquez también lo sufrió, el propio Del Bosque lo sufrió. Martín Vázquez. Juanito, que para descanse. Martín Vázquez. Es decir, hay una parte del Bernabéu entendido el 7, que siempre ha considerado que en el Bernabéu, aparte de ser muy bueno, hay que ser continuamente un jugador fajador, que te mates por tal y que encima nunca falles. Y si encima eres de la casa, has estado en la cantera y no vienes de fuera, ya eres sospechoso. ¿Qué le ocurre al pobre Guti? Que eres de la cantera, que al principio tiene el pelo como redondo, que le subió Valdano, que Valdano le ratificó, que es un jugador que siempre la estética no ha ido con lo que le gusta al Bernabéu. A mí me parece ridículo. Es decir, el futbolista es bueno o malo. A mí los prejuicios, por cómo vista, por cómo hable o por cómo lleva el corte de pelo, son estúpidos. Afortunadamente hay mucha parte del Bernabéu que también sabe de fútbol. Lo que ocurre es que hay una parte, una facción dura, que inevitablemente siempre se lleva con Decase. Vivi Andersen, es lo mismo. No, pero bueno, es que a ver, Vivi Andersen es un samanito, van con la Guti, me da igual que en su vida estuviera con Vivi Andersen. Pero vamos a ver, ¿qué tendrá que ver eso con el tío joven al fútbol o no? Y resulta que ayer le mete un gol legal que el árbitro se lo anula. No, perdón, el árbitro no, Rafa, no me jodas. Que es el que se lo cargó el gol, que era un gol legal. Provoca un penalti, están todas las jugadas de acción y de peligro los últimos 20 minutos de la primera parte. El tipo está activo, ha metido 5 goles en la Copa. Es un jugador integrado y es de los que me consta. Cuando Madrid pierde, se va encabronado y con perdón al vestuario. Y cuando Madrid gana, lo celebra más que nadie. Es decir, siento los colores, es de la casa y el premio para eso es abucharte y no perdonarte una. Con cero. Vienen mercenarios, con tipo cero. En el que está en un año y se le perdona Has todo. Has hecho una defensa apologética de Guti. Pero es que creo en él. Tú creerás en él. Guti, como 4 o 5 más, no tiene nivel para estar en este Madrid. Sí, ahí está, perdón. Ahí está en la única. Total desacuerdo. Guti es ahora mismo el jugador número 12 de este ahí equipo. Ahí está la única Guti verdad es un de la historia. No, señor. Guti es un pedazo de futbolista. Y acabará un talento con espectacular. Acabará y no es ningún mediocre. Acabará talento para estar en Madrid. Ansiedad, vale. Cuando se consagre, me lo dirás. Si vale, Roncero, vale. Si acabará con ansiedad. Pero tan respetable como lo que tú has dicho, Tomás, es la opinión del público. El público del Bernabéu no eran 500 ni 1.000. Pero no eran 500 ni 1.000 ni 2.000. Yo he estado con un Bernabéu lleno. Medio campo. No, yo he estado con un Bernabéu lleno y la gran mayoría del Bernabéu, que pueden ser 50.000, no les gusta la forma de jugar. Sí, pero y hay que respetarlo también. La mayoría también respetó a Hitler cuando son creció. Son cosas intrínsecas al fútbol y a su juego. Es más al juego que a la estética, ¿eh? En el Bernabéu no gusta la forma de jugar. Estamos hablando de la parte. La gente critica la forma de jugar. Sí, seguro. Yo el pañuelo cuando metió un gol a Villarreal el año pasado, espectacular, que dio la vuelta a Europa, y Eurosport lo ha elegido este año entre los mejores del año pasado. Y la gente sacó para no los A Guti le llegará la ansiedad como Iván Campo, porque en la vida lo primero que hay que ser es consciente de tus limitaciones, como ha sido Alfonso. Alfonso ha sido sensato. Alfonso Pérez Muñoz, no, Alfonso, sé honesto, ¿cuántos partidos le ha visto a Guti? Pero deja hablar. Con Kluivert, con Saviola y con Rivaldo, yo aquí no tengo sitio, me voy. Guti eso no se lo ha planteado nunca, que es muy libre de hacerlo, pero Guti tiene el mismo sitio en el Real Madrid que yo en la directiva de la CNN, coño. No te vuelvas loco, Tomás. Walter, no solamente no vuelvo loco, sino que ha dicho es inexacto. El Madrid, hace un año Guti presentó una oferta, tengo una oferta de Milán, 3.000 millones. Si queréis, me voy, porque yo no quiero estorbar. El que Madrid tenía me dijo, una oferta tú no te vas de qué? Aquí. Que se muera mi madre, que en paz descanse, porque va en la persona. Que la persona. Madre, que en paz descanse. Sí, señor, porque la persona ¿qué que burrada es esa? No, señor, porque está dentro de mi corazón. ¿Qué burrada es esa? ¿Descansa en paz o descansa en tu casa? ¿Dónde está descansa tu madre? No, hombre, que está en serio. Oye, alguien daba 3.000. Silencio. ¿Dónde descansa tu madre, Roncero? Sí, que es que hablo yo ahora, Roncero. ¿Dónde está descansando tu madre? En la cama y está únicamente me está contando. Perdona, porque está descansando en paz ahora mismo en su cama. Sí, anda. De cuerpo presente, está de cuerpo presente. No me da igual. Bueno, me da lo mismo. Pon una pausa que le voy a dar con la botella. Que ahora mismo es un importantísimo para Madrid. Tirachinas con José Antonio Avellán. Mapfre Finisterre, la mejor jugada. Cosas prácticas y rápidas que te solucionan la vida. Como encargar la compra por teléfono o por internet. O tener toda una escuela de inglés con solo hacer clic. Aprende con el método NaturalNet de Home English. Cuando y donde quieras, aprenderás inglés en la mitad de tiempo. Infórmate sin compromiso en el 902 23 23 23. Y solo por informarte, Home English te regala su diccionario en CD-ROM. Llama ahora, 902 23 23 23. ¿Qué por qué me gusta México? Porque allí encontré cultura, naturaleza, aventura, negocios, artesanía, arqueología, deportes, gastronomía, desiertos, volcanes. Y para descansar, las mejores playas. En México encontrarás mil mundos. Acércate a tu agencia de viajes y descubre con Viva Tours la mejor oferta para viajar a este país lleno de contrastes. México, un país, mil mundos. En Cadena 100, el Tirachinas madruga contigo. Si te has acostado pronto, te lo ofrecemos de nuevo a las 4:30 de la mañana. En la 100, cargamos el Tirachinas dos veces. Si todavía no tienes muy claro lo que vale el euro, esta semana con La Primitiva te vas a enterar. El jueves, bote de 2.474.000 euros, o sea, 411 millones de pesetas. ¿Y el sábado? El sábado, bote de 9.496.000 euros. ¿1.580 millones de pesetas? Por 90 céntimos la apuesta, hazte millonario en euros con La Primitiva. Que la suerte te acompañe. Me ha costado media vida encontrar buenos amigos. La otra media, pienso disfrutarla con ellos. JB, el único que es único. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Bueno, estamos terminando, quedan 3 minutos. Por cierto que la madre de Tomás Roncero descansa en paz y de cuerpo presente, vivita y coleando en su casa en este momento, friendo la tortilla de patatas que acabo de confirmar. Ya sabe que es un error humano, la quiero mucho. Bueno. Me va a entrar a mí. Dejamos el tema Guti, el tema Kerriu, por cierto, y habla el Marca, tiene entrevista con Saviola, ya lo anticipo que lo contará ahora Isa Fouto. Bonitas las palabras de Gerard, si a alguien le gusta el fútbol de verdad, que vea un partido del Real Madrid. Lo tenemos grabado, ¿no? El corte de Gerard. Tenemos el corte de Gerard por ahí, dispara, dispara, Muñones. He visto partidos suyos y son buenos partidos, nadie lo puede negar, que si a alguien le gusta el fútbol... Ve un partido del Madrid como el del otro día, por ejemplo, el día del Depor, y a mí me gustó ver este partido de fútbol porque es fútbol de verdad, ¿no? Igual que cuando jugaba el Dream Team, pues todo el mundo, sea del Barça o del Madrid, disfrutaba con aquel equipo, ¿no? Y está claro que en cuanto a clasificación estamos igual que ellos, estamos a 4 o 5 puntos y líderes en nuestros grupos de la Champions. Pero bueno, esta ilusión que parece que ha transmitido a su gente es la que debemos lograr aquí y ganarles aquí, todavía queda tiempo, pero... Bueno, con lo que son estas cosas en Barcelona, ¿tú crees que va a levantar ampollas las declaraciones de Gerard, Quique? Seguro, seguro, porque lo que no se admite es que uno diga lo que piensa. Claro. Pues espérate que el Fouto te cuente lo que pone el Marca en portada. Fouto está encantado con eso. Empieza por el Marca, Fouto. Espérate un momento que te abra el micro, ya. Ahí vamos, empiezo por el Marca, entrevista exclusiva con Saviola. Saviola ve más allá, dice el pibito, que disfruta viendo jugar a Zidane. Otro que ha caído. Bueno, eso sería mañana el Marca no vende mucho en Barcelona, ¿no, Quique? No, donde no va a vender nada es en Madrid. En Madrid sobre no, porque vamos. Sí, hombre, ¿cómo no va a vender? Un día me dio teoría, una clase de teoría de la comunicación, Jota, que no por nada es el subdirector de LAS, digo que sabe de lo que está hablando. No, por todo. Bueno, pero digo que sabe de lo que está hablando y me explicó un poco cómo se mueve la venta de un periódico si el equipo local pierde o gana. Entonces digo que no lo digo, Dios me libre por otra razón y con todo mi respeto para el Marca, pero si uno en Barcelona se despierta y es culé y ve el kiosco en su casa a Saviola en portada, todo lo grande que es, diciendo cómo me gusta Zidane. Yo ingenuamente digo, igual no les hace mucha gracia mañana. Por eso, la portada de Barcelona será hombre, mayoritariamente el seguidor azulgrana no compra el Marca ni el AS. Bueno. No, el AS más en Cataluña que el Marca. Ya está, sí, el Roncero metiendo la cámara. La portada mañana. Fouto, o coges carrerilla, o es que se te suben en la chepa, Fouto. Ahí vamos, diario AS, la portada es para Raúl. Bien. Raúl mejor que nunca, lleva 23 goles en partidos oficiales, es el arranque más eficaz de su carrera. Y en Liga es líder en goles, lleva 10 y en asistencias lleva 6. Además ya sabemos por qué Figo no celebró los goles que el Real Madrid le metió al Rayo Vallecano. Mañana también lo destapa las Figo. ¿Eso vende en Barcelona? Figo no celebró los goles por amistad con Lopetegui. Eso sí que vende, eso no importa que vende. Que Figo no celebró los goles por amistad con Lopetegui. Yo no sé si amistad, pero a veces la niña de uno la guarda al otro. Porque sí, son muy amigos. Ajá. Oye, no celebró los goles. No quería ensañarse con un amigo. A mí lo de no celebrar los goles, un profesional, me parece una chuminada terrible. Bueno, que no los meta. Oye, y qué eso de chuminada, eso, aquí, Tito. Mundo Deportivo. Venga. Mundo Deportivo. Plan para Saviola. Le han diseñado una preparación específica para fortalecer su constitución. Seguirá este plan, pero ya dicen que Saviola no crecerá más. Hombre, ¿cómo va a crecer con 23 años? Pues es enano, claro, ya con la ¿cuánto mide Quique? De ancho puede crecer. ¿Y en el... sí, pero... en China les tiran, ¿eh? No llega a 1.70 m, ¿eh? ¿1.70 m, pero de pie o tumbado? Uy, pero de espaldas. El tipo de argentino. Y por último, Diario Sport. El seleccionador Scolari confirma el gran duelo. Cataluña contra Brasil el próximo 26 de marzo en el Camp Nou. Ahí se verán las caras. Buena. Rivaldo y Guardiola. Es un corte manga. Rivaldo no jugará, ¿no? No, sí, hombre, ¿cómo no se van a ver las caras? Y Guardiola también. Ahora saque de honor a Avellán si todavía le han dado el permiso para salir del palco blanco. Es que me van a amargar, todos los días me voy que... Oye, quiero que te habían invitado, que... te habían invitado al Madrid Rayo también, me han dicho. Que iba a ser tú ya, sí, tu sí, póker no, histórico. Pero si me ha dicho la Zuara y que decía Estrada que me invito yo solo, Dios me libre, bueno, por Dios, y, que a mí me gran, me no creo. Que gracias aquí unas invitaciones por correo. Lo digo públicamente, me que, te invitan, me que tienen el detalle, yo agradezco de haberme mandado una invitación por correo los señores del Madrid. Yo juro por mi madre, tiene... como de antes juraba, que a mí yo no he pedido que me invite nadie. No, no, la mía no está en cuerpo presente. Ya os han dicho que es gran pez. Está malita, pero no. Está bastante cabreado con Jerónimo Farré porque no se le ocurrió mejor cosa a Marichalar que decirle cuando le anularon ese gol que decía antes Roncero que fue legal, para que luego digan que los árbitros ayuden al Madrid y les tiene prohibidos a los directivos hablar de los árbitros. O sea, que este, aunque sea cardiólogo, se le puede poner el corazón. ¡Hala! Que nos hemos pasado. Hasta mañana. Muy buenas noches. Adiós. Adiós. Mañana más. El Tirachinas. Gane o pierda tu equipo, te irás a dormir con una sonrisa. El Tirachinas. En la COPE. Buenas noches y bienvenidos a esta apoteosis a la española. Gracias. Yo qué sé. Se deberán realizar más exploraciones. Todo apunta a que el exjugador del River es... ¿Que por qué me gusta México? Porque allí encontré cultura, naturaleza, aventura, negocios, artesanía, arqueología, deportes, gastronomía, desiertos, volcanes... y para descansar, las mejores playas. En México encontrarás mil mundos. Acércate a tu agencia de viajes y descubre con Viva Tours la mejor oferta para viajar a este país lleno de contrastes. México, un país, mil mundos. Este sábado con La Primitiva te vas a enterar de lo que vale el euro. Este sábado, bote de 9.496.000 euros. Un único acertante podría ganar 12.500.000 euros. 2.079 millones de pesetas. Por 90 céntimos la apuesta, hazte millonario en euros con La Primitiva. Que la suerte te acompañe. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Muy breve yate del Rayador, un motor rocoso, duro, incansable, de esos que no se gripa nunca, de esos que pasa por encima a los demás, que da el mejor rendimiento y rentabilidad. Así es, hoy el protagonista de nuestra entrevista... Volkswagen. El éxito recompensa el trabajo, como la constancia en el fútbol. El Transporter TDI de Volkswagen con el motor de la liga. Ay, ay, que tengo al Roncero temblando ya. Mira las piernas, se mueve las piernas. Está temblando. Azuara, este señor, aparte de ser un pedazo de futbolista que está ya aprendiendo japonés y coreano, como persona, es la leche. Pa' que tiene mucha suerte, porque el futbolista de verdad es el otro. Tiene un hermano que juega mucho mejor que él. Pa' que este es David y el otro es Goliat. Este es un enchufado. Bueno, bueno. ¡David! ¿Qué pasa? David Alberto.